primer lugar, pienso que la palabra patrón y opresor es, significa lo mismo. En el sistema capitalista, el ser patrón o el ser empresario necesariamente supone la condición de opresor, porque la estructura de la empresa en el sistema capitalista se basa en la explotación del hombre por el hombre. De modo que, así ese patrón se llame peronista o se llame cristiano, lo que fuere, en la medida en que a mí me oprime, yo tengo el deber de luchar no contra él, sino por mi liberación. Yo tengo que sacarle el pie que él me pone encima a mí. No por odio a él, por amor a él. Porque a él le hace mal oprimirme y a mí me hace mal que él me oprima. Ayer, 1 de julio, se cumplía un nuevo aniversario del fallecimiento del general Juan Domingo Perón. ¿Alcanza a explicar los datos biográficos de una persona para saber de quién se trata, de quién hablamos? ¿Alcanza con decir que nació en Lobos, que provincia de Buenos Aires, un 8 de octubre del 95, que a los 13 años había ingresado en el Colegio Militar de la Nación, que era hijo ilegítimo, por decirlo de una manera como señalan algunas biografías, de una india con un médico? ¿Alcanza con decir que en 1930 estuvo con los sectores cívico-militares que preparaban el golpe contra Hipólito Yrigoyen? ¿Alcanza con decir que era ayudante de campo en el 32 con la presidencia de facto de Justo? ¿Alcanza con decir que entre el 39 y el 41 fue como fue agregado militar de Argentina en la Italia de Benito Mussolini? Son todos datos. Datos que no llegan a explicar por qué un obrero que venía siendo el espacio más marginado, era un margen muy grande, por qué un obrero de aquellos años llega a decir en algún momento la vida por Perón. Perón fue sin duda el que permitió que muchas de las consignas, incluso socialistas, que había hasta ese momento y que nunca pasaban de, lograban llegar a salir de, del cajón de algún congresista, se convirtieran en hechos reales, se convirtieran en derechos impostergables, con derechos y beneficios para los trabajadores. Las 8 horas de laburo, el aguinaldo, el derecho a una vivienda, el acceso a una vivienda, no solamente el derecho declarado, sino tener la posibilidad de eso, el que la oligarquía verdaderamente sintiera miedo y dudara muchísimo antes de reventar y explotar a un trabajador, porque verdaderamente del otro lado no tenía un socio, como dijo en algún momento, diría varios años después, Chabran, respecto de su relación con Menem, alguien que se dijo peronista y verdaderamente fue todo lo contrario. Aquella frase nefasta cuando decía que poder era saber que se llamaba al gobierno y del otro lado se tenía un socio. En este caso, todo lo contrario. El poder no encontraba socios en el gobierno, sino que eran los asalariados los que encontraban por primera vez un respaldo en el gobierno, se podían sentir identificados, podían sentir que los representaban. Y un papel muy importante tuvo Evita, que fue mucho más que la mujer de Perón. Fue verdaderamente quien le dio sentido a toda esa lucha. Fue una joven que verdaderamente permitió que se instalara una revolución en la Argentina de esos años. Evita, que este año, este mes y este año se cumplen 60 años de su muerte. Sobre eso vamos a hablar hoy, sobre eso, sobre el peronismo vamos a hablar hoy. Vamos a tener una breve reseña de un paréntesis respecto de la realidad actual, porque también nos interesa revisar lo que vamos a ver hoy, lo que está pasando en este momento en la Argentina y en Latinoamérica. Pero esencialmente el programa de hoy va a ser dedicado al peronismo y tratar de entender un poco de qué se trata el peronismo. Así empezamos en La Banquina. Bien, estábamos escuchando justamente la versión de la marcha peronista, Los Muchachos Peronistas, que fue grabada por Hugo del Carril en 1949. El propósito era difundirla para la celebración del 17 de octubre de ese año, esa fecha que está establecida como el Día de la Lealtad. Por mucho tiempo, un miembro envolvió el origen y la autoría de esa canción política, quizás porque, según quedaría mucho después claramente establecido, no había razones para esforzarse por dar precisiones sobre las fuentes de ese himno del peronismo. Varias creencias falsas ocultaron a través del tiempo los verdaderos orígenes. Muchos atribuyen la marcha a la inspiración del músico y letrista Rodolfo Ciamarella, popular autor de tangos, de jingles comerciales y de propaganda política. Otros sostenían que los hermanos Francisco y Blas Lomuto eran los creadores, y también circuló el nombre del pianista Norberto Ramos. De ello no fueron solo rumores. El 17 de octubre de 1992, el periodista Hugo Gambini publicó en el diario La Nación un artículo en el que afirmaba que la música de Los Muchachos Peronistas había sido tomada de la marcha del club de barrio. En realidad, aunque no lo aclaraba, se refería solamente a la primera parte de la pieza. Eduardo Giorlandini, en sus notas para la revista Tango y Lunfardo, agregó que un nombre desconocido, Vicente Coppola, obtuvo en 1926, con una marchita de carnaval, el primer premio en un concurso de murgas. Giorlandini sostiene, sin más explicación, que esa pequeña obra festiva provino la melodía de los muchachos peronistas. Tampoco él lo aclara, pero alude meramente al estribillo o coro de la marcha. Esto es algo de lo que cuenta, por ejemplo, la página lamarchaperonista.com.ar, que ha sido un trabajo que generó, entre otros, en el que trabajó, entre otros, Pepe Nun, un interesantísimo trabajo que se comercializó en kioscos y revistas, y que tenían 5 fascículos con CDs y algunas cosas interactivas como para poder revisarlo, y la verdad que es bastante interesante. Empezamos así en la banquina, estamos hasta las 11. Les estamos a la conducción Diego Vidal, Felipe Deslarmes, y la operación técnica Gonzalo Sánchez. Muy buenos días, ¿cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Buen día, Felipe. Un lunes medio accidentado hoy en lo tecnológico, parece que con alguna dificultad técnica. Se nos van complicando las cosas durante el día. Bueno, nada, arrancando una semana de... Volvió el invierno, uh-huh. Otra vez con el invierno en casa, pero bueno. Hoy no podemos decir que es un día peronista. No, hoy es un día menemista, podemos decir. Sí, un día de triste, frío. Bueno, depende de qué peronismo. Hay peronismo que se puede llevar bien con este día, ¿no? Uno pudo ver la semana pasada un sector de este llamado, o autoproclamado peronismo, pero en realidad uno le puede negar entidad peronista, porque dentro del peronismo entran muchas cosas, ¿no? Uh-huh. De eso, se característica... En el movimentista. Están los más heterodoxos, están los menos heterodoxos. Sí, están los ortodoxos. Sí. Y están los más o menos revolucionarios. Uh-huh. Sí. Yo tengo mi teoría, aunque me ganen muchos enemigos del lado del peronismo, de que para mí el peronismo como movimiento está agotado. O sea, como lo que uno conoció, como lo que surgió, está agotado en sí mismo. Yo creo que hoy tiene que dar, desde el peronismo, surgir otra cosa superadora. Es como todo, toda ideología. Si no, terminamos convirtiéndonos en conservadores, ¿no es cierto? Pero vos estás planteando, en definitiva, que el kirchnerismo es una... Para mí es una etapa superadora del peronismo. Superadora. Sí, es una adaptación del peronismo a los tiempos que vivimos. Uh-huh. Y además es una confluencia, uno puede ver, incluso dentro de lo que se llama kirchnerista, o kirchnerismo, me parece... Igual que con el peronismo, eso, hacer ideología con los apellidos, me parece que es como lo del marxismo, ¿no? Es una teoría de Marx. El marxismo, ¿no? Serían los hijos de marxistas, sí. ¿No? Yo creo que... Y no vale los hijos de Groucho. Claro, no los hijos de Groucho. Pero yo creo que, por ejemplo, el marxismo da nacimiento a las teorías del comunismo, uh-huh. ¿No? Como superación del socialismo. Y a mí ponerle apellido a las tendencias políticas, a los movimientos, está bien, es un facilismo. Para mí es un facilismo que uno usa para englobar en un solo término muchas cosas. Pero si lo tomamos como kirchnerismo, uno puede ver que dentro del kirchnerismo hay muchas tendencias que, sin dejar de ser nacional y popular, no son peronistas. Tenemos... por ejemplo, los radicales de Gustavo López, que es el secretario de la presidencia, que es radical, y que también es de un movimiento que en sus orígenes en algún momento fue popular. Sí, totalmente. Nacional y popular, anterior al peronismo sobre todo. Sí, y de ahí se tomaron muchísimas bases. Y de alguna manera, como nosotros siempre hablamos, Jaureche, han salido de esa raíz. Y yo creo que por ahí, ¿ves? Por ahí va lo que es sería la situación superada del peronismo tradicional con esto que encarnó Néstor Kirchner, que uno hasta la puede, yo a ver, yo le veo mucho parecido a lo que se planteaba en el Partido Intransigente en la década del 80, claro, donde confluían gente de distintas tendencias políticas y pero con una tendencia netamente popular. Y eran más o menos las mismas cosas, o sea, se representaban por ahí detrás del viejo Oscar Allende, que también encarnaba ese radicalismo popular, ¿no? El radicalismo intransigente, que rompió con el conservadurismo en que había caído el radicalismo. Y hoy yo creo que el kirchnerismo puede expresar eso, a partir del kirchnerismo, no el kirchnerismo solo, a partir del kirchnerismo, una superación del peronismo tradicional. Si no, estamos en el horno, ¿eh? Pues si nos quedamos con el himno, el escudito y los bombos, acotamos el movimiento, acotamos la posibilidad de superarse, ¿no? No, por supuesto, bueno, lo que tiene que ser es, por supuesto, una nueva tendencia, una forma de pensarse el país. No por nada, cuando fue la pelea por la recuperación de YPF, uno de los afiches que salieron a publicarse eran la I de Irigoyen, la P de Perón y la F de Fernández por Cristina. Creo que marca una línea, como más de una vez durante el peronismo se planteó una misma línea entre Rosas, San Martín, Irigoyen y Perón. Bueno, además, ahí está, lo del YPF es muy claro. Por ahí incluso después algunos han hasta agregado la figura de Evita y la figura del Che Guevara, que por ahí uno puede decir, entre si estuvieran todos juntos, por ahí no sé si se llevarían bien, pero se está marcando una línea. No, pero está marcando una línea, una línea de lo popular, el tipo de corte, es una cuestión ideológica. De hecho, la madurez política que fue desarrollando el Che a partir de su propia experiencia revolucionaria lo llevó a ver, estoy hablando antes de ser el Che, ¿no? Sí, sí. Como todavía era Ernesto Guevara solamente. A ver el peronismo con otros ojos, a pesar de venir una familia muy antiperonista, con una lógica, ¿no? El peronismo perseguía sectores de la izquierda o rechazaba sectores de la izquierda que también a su vez lo rechazaban al Perón por un montón de causas, pero que tiene que ver con un enfrentamiento que se dio en aquellos años y el Che venía de esa parte, más que nada por cuestión familiar, ¿no? Por una tradición familiar. Él después, ya salido del seno familiar, alejado un poco también del microclima de su país, en el exterior y viendo la realidad de América Latina, entendió un montón de cosas que estaban pasando, e incluso cuando derrocaron a Perón, él escribió una carta del padre donde hablan, acaban de voltear a tu eterno enemigo. Cuando bueno, muere el Che. Y Perón también hace una carta. Hay un texto ahí de Fidel de condolencia, cuando asesinan al Che. Pero el Che reconoce que era como la ovejita gris de América Latina, el peronismo, de alguna manera. Y hay versiones de un encuentro del Che en Madrid con Perón, ¿no? Que estaría muy bueno poder confirmarlo y muy bueno tener testimonios de alguien o que sea Perón haya escrito, supongo que tanto el Che como Perón, que eran tipos en eso de escribir mucho, y dejar un testimonio escrito para la historia, porque ellos sabían el lugar que ocupaban en la historia, para saber qué se habló o qué pasó, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué se juntaron? Si realmente se juntaron. Pero volviendo al tema del peronismo, lo que decías de YPF, lo de las islas que se utilizaron ahora cuando se recuperó el control de la petrolera argentina, no es, ahí es un poco el resumen de lo que yo he tratado de decir. YPF la fundó Irigoyen, la creó Irigoyen. Perón la fortaleció y la profundizó. Y Cristina Fernández de Kirchner la recuperó. Porque en el medio, entre Perón y Cristina, pasó una debacle. No solamente la de Menem, antes el desastre que hicieron todas las dictaduras que estuvieron ahí. Sí. El desastre que hizo Frondizi también. El alfonsinismo ayudó también. Y ni hablemos de la Rúa después, pero que ya YPF ya estaba liquidada. Y creo que terminaba de liquidarla en la época de la Rúa. Pero yo creo que ahí está la conjunción de un poco lo que yo hablo, lo que yo vislumbro o trato de entender, o por lo menos me parecería como más saludable, de que todo lo tradicional del peronismo está bueno mantenerlo, como pueden ser los comunistas cantando internacional, si quieres. Pero para la acción política hay que superar eso, si no, hay un riesgo, porque parece como la guerra de las hinchadas, quien es más hincha que le roba los trapos al otro, y no es así. No, totalmente. Y en el peronismo pasó eso también, durante mucho tiempo, sobre todo mientras vivía Perón, porque él también alentaba eso, que era una forma de manejar el movimiento, ¿no? Sí, en lo personal yo creo que aspiro, ¿no?, en realidad, que todo lo que tiene que ver con el tema cantitos, con el tema banderas y todo eso, es una forma de recuperar la alegría para la militancia. En ese sentido me parece que es sumamente positivo, porque no hay que olvidarse que justamente la militancia tiene que ser algo alegre, porque es aquello que nos lleva a transformar la realidad, es entender la política como un espacio de transformación, es entender, y cuando queremos transformar, lo queremos transformar para bien, no es a lo menos, digamos, que era para meter dentro un pozo. Vamos a tratar de nombrarlo menos, por las dudas, pues ya tenemos problemas técnicos, no queremos acentuar que se explote la radio, se corte la luz en toda Zona Norte otra vez. Pero bueno, pero digo, volviendo a la parte positiva, me parece que toda esa cuestión de movida cultural que está generando incluso la juventud kirchnerista y que recupera los valores de la lucha peronista, donde verdaderamente salen a hacer pintadas, salen a hacer cosas con banderas, participación popular, muchos jóvenes, muchos cantos. Todo eso me parece que es muy positivo en el sentido de que devuelve la alegría a la militancia. Pero por favor, no nos quedamos en eso. No, si no, digo, la política es mucho más profundo que claro, eso. Claro, yo creo que además también es como, bueno, hoy mucha gente empieza a sacar lucir de nuevo las 20 verdades peronistas. Mucha cuestión, digamos, de material textual, ¿no? De Perón, lo cual no está mal, leer y releer. Pero hay que ampliar el horizonte de lectura, de formación, de capacitación y de fortalecimiento ideológico, porque la lucha pasa por ahí, la lucha hoy, la batalla es de ideas y hay que pelear con las ideas, pero para pelear con las ideas hay que tener fundamento y argumentación. A mí me está pasando desde hace ya un tiempo, porque uno dice, ay, esto se está, hay mucha tensión, hay mucho enfrentamiento, es lógico y es normal en una sociedad. Pero sí, sí. Este tipo de cuando no hay tensiones, porque estamos todos muertos, o hay una dictadura, totalmente, o la sociedad está perdida. O sea, si hay enfrentamiento. Hay conflicto de clases, porque todo el tiempo hay conflicto de clases. Pero tiene que haber un conflicto de clases. Además, hay una contradicción que se está desarrollando entre los que más tienen, que son los menos, contra los derechos de los que menos tienen, que son los más. ¿No es cierto? Entonces, mientras, por ejemplo, este gobierno, el anterior y el anterior, van por la vía de y siguen yendo por la vía de buscar favorecer a los sectores postergados. No es solamente que abandonó a los que tienen plata y se ocupó los pobres. No, está tratando que las oportunidades y las igualdades de oportunidades les sean para todos las mismas, ¿no? Entonces, obviamente, si yo toca subir a cruzar la calle una persona con un silla de ruedas y no te ayudo a vos, que caminás muy bien, obviamente yo lo ayudo hasta que el tipo pueda cruzar solo, pero mientras tanto alguien lo tiene que ayudar. Y no, sí, es claro, que yo no me interesa que vos cruces la calle, no, si vos podés caminar, te agarra el brazo, además te agarro a vos del brazo y te cruzo, y al otro lo dejo en mitad de la calle, no, claro. Eso es un poco lo que está pasando, pero entonces la contradicción asistir te genera más asistencia, porque el que más tiene es más egoísta. Se ha vuelto más o menos, no en vano que antes mencionábamos Marx decía que el hombre vive como piensa. Y tipos como el que planteaban, básicamente es convertir a un hombre, o crear un hombre que que viva como piensa, no que piensa como vive. No, que piense como vive, ¿no? Perdón, que viva como piensa. Me mareé. Vamos de vuelta. No, claro, porque es así, porque si yo pienso en una sociedad más justa, más igualitaria, más solidaria, y tengo que tratar de vivir así también yo. No tengo que estar rompiéndome la cabeza y decir, ¿por qué no me puedo pagar una BlackBerry? ¿Por qué no puedo? No, si no puedo, no puedo. Y si puedo, a lo mejor yo también puedo en ese momento pensar, no, por ahí en vez de comprarme esto, puedo comprar otra cosa. O no pensar como yo escuchaba, ¿por qué si yo me compro una BlackBerry? ¿Por qué fulanito y tal, aquel que viene de no sé dónde, también se la puede comprar? No, que se la, es el ideal. Siempre hablamos de Jaureche. Jaureche tenía una frase que me parece que es bien representativa de esto que estás planteando, que decía, nosotros vemos por pasar por la calle, no sé, pongámosle el apellido, el doble apellido que quiera, Gain Zapaz o el que quiera. Cuando planteaba, lo vemos pasar por la calle con un Mercedes-Benz nuevo, y no nos llama la atención. Y es más, tenemos asumido como que está bien, porque el hombre ha nacido para eso. Los Gansapaz tienen ese tipo de relaciones y si se lo merecen, o está claro que la sociedad está planteada de una manera para que ese tipo pueda tener un Mercedes-Benz nuevo. Y eso no nos indigna tanto como nos indigna ver que el inquilino del cuarto 31 en nuestro propio conventillo se pudo comprar un pantalón nuevo. Entonces, ahí hay tipos de cuestionamientos que tenemos que replantearnos, porque ¿por qué voy a tener como naturalizado que un tipo pueda tener un efecto de superlujo y me moleste que un compañero, porque el tipo que está viviendo en el conventillo conmigo, en la casa de pensión o lo que carajo fuera, está viviendo mi misma realidad? El que el tipo se pueda comprar un pantalón nuevo me debería alegrar. No, en todo caso, cuestionarme el por cómo es que aquel otro, ¿cuánto se explotó aquel para poder comprarse? Es peor, uno está internalizado, que escuchar que pasás por un lado de una villa y digo, ah, mirá las antenas de televisión, o ahora que tengan satélite. Por Dios. ¿Cuál es el problema? Encima que vive mal, no puede tener televisión. O sea, entonces, cuestionarse que si el tipo donde vive y dice, mirá, se está construyendo más arriba. Y si bueno, hizo un esfuerzo, está mejorando, tratando de mejorar su calidad de vida. Debería alegrar. ¿Cuál es? Claro. Decía, bueno, el tipo está laburando, está desarrollándose, bueno, está dándole. O está tratando de darse un gusto, porque vida, la verdad, claro, que tiene una condición de vida a veces que son, entonces, realmente de una merda. A estas tensiones, yo las estoy viendo que pasan en las redes sociales, que uno va cada tanto aplicando un poco de sintonía fina y cepillando a gente que pensaba que, que tenía cosas en común, y se va dando cuenta que a veces se les acervan eso. Esa pilosidad es ideológica, ¿no? Y entonces, pobre, me niego a decirle gorila porque yo tengo mucho aprecio por los primates. Me parece que hacen menos daño. Pero voy al hecho de que lo que hablamos antes, de estudiar, de leer, de formarse, de tener herramientas para poder dar una batalla de ideas, esta pelea cultural, significa que cuando se lo demuestra uno cuando habla y discute, a ver, cuando el otro lado se quedan sin argumento, lo primero que te dice, ah, ves, atentan, con vos no se puede hablar, atentan contra mi libertad de expresión. No, ¿cómo tu libertad de expresión? Porque yo te estoy dando argumentos, entonces yo te quedo, claro, te dejo sin palabras, pero te dejo sin palabras porque no las tenés. Claro, porque te agarraste de un... Y si no, te mandan a callar. Entonces, ¿quién es el que cuarta libertad de expresión? Entonces, me parece que es ahí está el cable de que todos, y sobre todo los pibes, se acercan a la política, a la militancia, que no se acerquen sin nada en la cabeza. Pero el peronismo fue revolucionario en un montón de espacios. Digo, ha sido el espacio donde ha encontrado un lugar, por ejemplo, la teología de la liberación, dentro de lo que tiene que ver con la iglesia. Por eso, al principio del programa, me escuchábamos una entrevista, un breve espacio, de una entrevista que le habían hecho al padre Mujica, uno más de los curas tercermundistas que en aquellos años se habían logrado sumar la teología de la liberación a lo que fue el peronismo y que generó una verdadera revolución dentro de la iglesia, la opción por los pobres, entender al pobre como un ser humano que necesitaba una mano, entender el cristianismo como parte de esa necesidad de encuentro solidario con el otro, que en política se ha planteado de distintas maneras, pero que verdaderamente en Argentina logró atravesar lo que es la iglesia y modificar un montón de cosas gracias al peronismo. Y una de las cosas que planteaba justamente en este recorte que presentamos hoy, señalaba esto de yo tengo que cortar, yo tengo que terminar con la opresión que ejerce mi patrón, porque el patrón, se llame peronista o se llame como se llame, a él le hace mal oprimirme y a mí me hace mal que él me oprima. Y eso no es ni cristiano ni peronista. Entonces, aunque se diga peronista, y eso lo plantea así, se tiene que terminar ese tipo de relación. Un tema bastante interesante, ¿no? Porque incluso estaba planteando esto de cómo, de si existe un patrón peronista, si existe, se puede decir peronista si es un tipo que me oprime. Verdaderamente creo que no, y creo que estaba planteando justamente ahí dividir bien las aguas. Es una de las cosas que estamos tratando de pensar desde la banquina. Vamos a un primer corte y volvemos hasta las 11. Esta es la voz de mi nieto.

Está bien. Poco antes de morir, Emma le habla a su nieta sobre su abuelo desconocido, de quien se enamoró 40 años atrás. Hoy su hija Clara comienza a buscarlo. Nos encontramos pronto con más noticias de cine argentino. Estamos escuchando distintas versiones de la marcha. De hecho, hace un ratito estábamos escuchando la Juventud Argentina, la marcha de la Juventud Argentina Peronista. Estamos tratando de comunicarnos con el embajador de Venezuela justamente para hablar de la problemática de Latinoamérica, del momento actual y también hablar del lanzamiento de la campaña de Hugo Chávez. Estamos con algunas dificultades técnicas, vamos a ver si las podemos solucionar. Mientras vamos a tratar de comunicarnos con Gabriel Condrón. ¿Puede ser, Gonza? Ah, no podemos, estamos con problema de teléfono directamente. Bueno, vamos a ver cómo... Ok, vamos a ver cómo entonces podemos ver cómo solucionamos el tema. Mientras tratamos... Le dije que no lo nombrara tanto. Parece... Que era cierto, hay ciertos maleficios. Eso de que se mantienen. Sí, que no creo en las brujas, pero que las hay. Parece que no hay que creer en esas las maldiciones, pero que surten efecto, parece que sí. Bien, bueno, una de las cosas más importantes de estos días tiene que ver con cómo se ha ido desarrollando el conflicto que ha habido en Paraguay que generó un golpe de Estado. Diego, ¿cómo se ha ido desarrollando y cómo, en definitiva, qué análisis haces sobre la UNASUR y la reunión de Mercosur que hubo en estos días en Mendoza y las declaraciones que dio la presidenta al respecto? No, me parece que ha mostrado una solidez y una madurez estos dos organismos supranacionales como son Mercosur y UNASUR para responder, ¿no?, a situaciones como la de Paraguay. Bueno, ya teníamos el antecedente con lo que pasó en el 2008 en Bolivia, con esa revuelta en Santa Cruz, uh-huh. Después lo que pasó con Rafael Correa en el 2010 con intento de... En realidad fue casi un intento de magnicidio, ¿no? Porque estuvieron a punto de matarlo. Sí, sí, esa fue la intención. Con esa, entre comillas, levantamiento policial. También la posición que hubo cuando fue el golpe de Honduras, cuando derrocaron a Manuel Zelaya. A pesar de que no estuviera en la región, pero bueno, hay una tendencia. Y lo interesante esto que planteó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de fortalecer el Mercosur, permitiendo el ingreso de la mayor cantidad, si es posible, todos los países de Sudamérica, para hacer una gran, un verdadero Mercosur, ¿no? Mercado Común del Sur. Y creo que además es lo que nos podría ayudar a soportar el embate que trae la crisis que tienen los países centrales, como los europeos, como Estados Unidos, que nos van a afectar de alguna manera, pero creo que hay una manera también de protegerse que es mirarnos para adentro, ¿no? Y colaborar entre nosotros. Y esta situación política de Paraguay y el ingreso de Venezuela tuvieron una correlación casual, ¿no? A ver, los medios paraguayos están tratando de hacer ver que aprovecharon para sacarlo a Paraguay y meterlo en Venezuela. Paraguay no lo echaron, Mercosur está suspendido. Y es muy, muy interesante la postura que había planteado la presidenta de la Nación de no aplicar sanciones económicas, que en realidad lo podrían asfixiar a Paraguay. Sí. Porque depende muchísimo de la relación con Argentina y Brasil. Pero lo que pasa es que, claro, en estas situaciones, si nosotros criticamos el bloqueo de más de 50 años de Estados Unidos a Cuba, no podemos nosotros hacer la misma política, porque además se sabe y se está comprobado que los únicos que están afectados son los pueblos. Los pueblos. Los señores como en este caso que dieron el golpe de Estado, y la clase social que los sustenta, esa gente nunca le va mal, ¿no? Ellos también siempre a resguardo de cualquier contingencia económica que pueda sufrir su país. Entonces, yo creo que por el lado político fue muy interesante la postura. Y se tomó la determinación de que ingrese a Venezuela porque justamente el ingreso de cualquier país como miembro pleno necesita la aprobación del Congreso de cada nación. Uh-huh. En este caso, el Senado paraguayo venía permanentemente oponiéndose al ingreso a Venezuela, poniendo trabas, bueno, con argumentos bárbaros, ¿no? Increíbles. Increíbles, claro. Bárbaros de brutos, ¿no? Claro, de barbarie. De barbaridad. No había motivo real por el cual se oponían, pero era oponerse. Obviamente le estaban haciendo el juego a los intereses que estábamos hablando. Bueno, no es casualidad también que después del golpe, los primeros que hayan reconocido el golpe, el nuevo gobierno, el gobierno de facto, fueron primero de todo el Vaticano, qué casualidad, digo, cuando es el primer religioso que llega a la presidencia de la nación, y después Estados Unidos e Inglaterra, sí. Pero que, no es casualidad, digo. No. Y no es casualidad también que al golpeador haya sido asesorado por Durán Barba y que aparte haya recibido un año antes el título de ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires entregado por Macri. Digo, me parece que hace una línea de hacia dónde está, cuál es la tónica que está teniendo ese golpe dentro de Latinoamérica, cuál es el contexto y cómo en definitiva también nos afecta desde lo local. Claro. ¿No? Digo, sí. Y no es casualidad, y es tal vez suene a mezclar un poco los temas, pero creo que todo tiene que ver con todo. En ese contexto que vos acababas de plantear, es el mismo partido que dio apoyo a esta gente, la que dio apoyo al paro de Moyano de la semana pasada, digo, es me parece que es un tema bastante fuerte, que incluso a mí en lo personal me llama la atención. Yo me pregunto cómo un líder justamente que se considera peronista, y también estoy trayendo el tema a lo local, pero cómo un líder que sea un líder obrero, que se ha reivindicado como peronista en forma desde siempre, digamos, que está bien, no, en realidad no está bien, no es la palabra, no es la frase que debería decir. Ha sido peronista y al mismo tiempo en el año 74 ha perseguido a revolucionarios peronistas, que es un tema también. Pero digo, ¿cómo un tipo que se dice peronista no cuestiona cómo le están dando espacio en TN, en el grupo Clarín, cómo los que lo apoyan son Cecilia Pando, una mujer que ha estado en contra de los luchadores por los derechos humanos, reivindicando las dictaduras y a los dictadores y la tortura? ¿Cómo esa mujer, Las versiones locales de los mismos que han atentado contra la democracia en Paraguay? Totalmente. Pasa en Bolivia, pasa en Ecuador, pasa en Venezuela permanentemente. Y lo más triste acá es ver, como la semana pasada en la plaza esta de Moyano, ver a Rico y ver a Altamira en la misma calle. Bueno, ya no me extraña, pero realmente, flaco, los militantes, muchachos, despiértense. Dense cuenta, no pueden estar compartiendo la misma vereda que Bucci, que Guapino Solanas en el palco. Yo hacía una broma, ¿no? Porque incluso se la vio Beatriz Arlo también, ahí solitaria por la plaza. Estarían esperando a Braden, que era lo único que faltaba. O sea, faltaba que tuvieran un embajador norteamericano para que fueran ya abiertamente golpista. Y me parece que esto que sucedió con Mercosur y UNASUR muestra una reafirmación de continuidad en el proyecto de una patria grande, real, justa, libre, soberana, que es lo que vienen planteando nuestros próceres como San Martín y Bolívar, como bien también Perón en su tiempo, y como una bandera que ha tomado el Movimiento Nacional y Popular permanentemente como un objetivo, de la única forma que nos salvemos todos es estar todos juntos, ¿no? Y vernos. Sí. Es lo bueno de, también de esta etapa, que empezamos a reconocer como latinoamericanos y por eso nos afectan. Es que el tema es, tenemos que volver a entender que la sociedad se compone de un carácter solidario importante y que solidario justamente implica que no puede haber una brecha amplísima como ha habido en muchos tiempos en Argentina, como creo que se está tratando de achicar, que tenemos que crecer y tenemos que crecer todos juntos. Diferencias, clases sociales, va a seguir habiendo porque estamos dentro de un sistema capitalista, pero sí esa brecha tiene que tener límites, tiene que tener y tiene que conservar un criterio solidario la sociedad, digo, porque no se puede crecer con tantas diferencias, no puede ser que haya gente que, en lo que de alguna forma decía Galeano, que haya gente que se muera de hambre y otra que se muera de indigestión. Uh-huh. Eso no es bueno para ninguna sociedad. No se puede construir así. Y en definitiva, a la larga, va a terminar complicando. ¿Por qué? Porque la relación, eso, digo, a la larga lo que genera es que el que tiene se sienta perseguido, cuestionado, se ponga paranoico porque crea que le van a robar y está atado a ese tipo, al sostener cosas materiales, y el que no tiene no se va a resignar a que le peguen un tiro en la nuca o que se muera de hambre su familia. Uh-huh. Digo, entonces, todo ese tipo de cosas genera una sociedad de violencia que no funciona. Entonces, para no llegar a eso, tenemos que entender que tiene que haber un criterio más igualitario, más solidario. Tanto desde los obreros que tienen que exigir que ese tipo de cosas funcionen, que tienen que solidarizarse con su compañero que está padeciendo para entonces unirse y poder reclamar todos juntos, tanto para el dirigente sindical que tiene que pensar más en la lucha y en los objetivos que tiene que conseguir para su gremio, para su gente, más que los objetivos personales y los beneficios exclusivos que tiene que tener. Y el patrón no tiene que convertirse en un explotador, no tiene que buscar maximizar la ganancia a cualquier precio. Yo entiendo cuáles son los objetivos, pero, a ver, incluso el capataz, incluso el empresario, tiene que entender que no es la forma de construir. Y entonces acabamos de resolver el problema telefónico y estamos hablando justamente de las dificultades que significan la equidad, la inequidad en la América Latina y algunas de las cosas que ha, así como ha transformado en Argentina el peronismo, ese tipo de inequidades, en Venezuela lo ha conseguido Chávez y estamos comunicados justamente con el embajador de Venezuela en Buenos Aires. Muy buenos días. Buen día, embajador. Embajador. Buen día, Diego. ¿Cómo le va, Carlos Martínez? ¿Cómo le va, embajador? Le pedimos disculpas porque tuvimos un problema acá con los teléfonos, parece que... No hay problema. Que las cuestiones... No hay problema, Diego, un abrazo. Bien. Primero le damos la bienvenida al programa y le damos la bienvenida también al Mercosur, a Venezuela, y estábamos justamente hablando de lo que significa ver cómo va creciendo este Mercosur incorporando a más países de la región, ¿no es cierto? Claro, bueno, sí, la semana pasada se constituyó una semana histórica. Uh-huh. En la cumbre que se realizó en Mendoza, en la cumbre de jefe de Estado y jefe de gobierno de Mercosur, donde fue histórica para nosotros por el hecho de ya pasar a incorporarnos como miembros plenos de Mercosur, una vieja aspiración, teníamos 6 años siendo país asociado de Mercosur, y por supuesto ahora con la incorporación plena, pues de hecho siempre nos habíamos sentido miembros plenos. Ahora al normatizarse esa presencia plena en Mercosur, venimos con el mejor ánimo de sumar al proceso de integración de América Latina y el Caribe en el caso de Mercosur, al fortalecer aún más a Mercosur, que debe ser la plataforma económica, la plataforma, el esquema de integración económica que prive en el continente. Estamos seguros que con la incorporación nuestra debe de en corto tiempo producirse incorporaciones de otros países que han manifestado el deseo y que hoy son miembros asociados de Mercosur, pasar a ser miembros plenos. Muy contentos estamos, el presidente manifestó lo que representaba para nuestro país. Lo tomamos como una fecha histórica y ahí vamos, dando paso a paso, transitando los caminos necesarios para el fortalecimiento de la unidad latinoamericana y caribeña. En este caso tiene que ver con Mercosur, pero también implica todo lo que estamos haciendo en el área de UNASUR, CELAC y los demás espacios de integración. Seguro, incluso, bueno, acá también vamos a tomar en cuenta que el Banco del Sur también va a tener, va a salir más fortalecido también con el ingreso de Venezuela a Mercosur, porque se va, de alguna manera, me parece, a interrelacionar una cosa con la otra, ¿no? A la larga va a terminar siendo así, ¿no? Sí, claro, mirando, ¿cómo ha sido la estrategia de fortalecimiento de los esquemas de integración del continente? Primero estamos partiendo de la premisa de que cada espacio de integración no compite con otro, sino que más que competir, lo que hace es que él se complementa con los demás espacios de integración. Entonces es un elemento que ha sido importante. Nosotros consideramos que Mercosur es un espacio que, si bien tiene un ámbito político, el elemento fundamental que lo identifica, la naturaleza de Mercosur, es la integración económica, o sea, que sea el espacio donde podamos converger en lo económico, y eso es algo muy importante. Igualmente, estamos caminando aceleradamente. UNASUR se ha convertido en un espacio de decisiones políticas importantes en todo lo que es la América del Sur, y por supuesto que permite articular tanto con Mercosur como con el nuevo espacio que tenemos, que tiene que ver con lo político, como es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Uh-huh. En ese sentido estamos trabajando. Igualmente está el ALBA, que si bien la conforma países que se mueven en espacios geográficos diferentes, como es el caso de Cuba, como es el caso de Nicaragua, que están articulados en el ALBA con Venezuela, Ecuador y Bolivia. Igualmente en el Caribe lo representan una serie de países de las islas caribeñas. En ese sentido vamos a ir creando ese nuevo andamiaje. Y con el Banco del Sur, no es otra cosa que la construcción de esa nueva institucionalidad, que es dar soporte, en este caso dar soporte a lo económico-financiero, a UNASUR, y que tiene que ver fundamentalmente con la creación de un nuevo tejido de instituciones que le den soporte, en este caso, a la plataforma financiera que requiere el continente. Sí. Embajador, perdón, le habla Felipe Deslarme, es un gusto que esté en la banquina con nosotros. Un abrazo. Hay un espacio... Hay un tema que me parece que es central, y es la participación o la importancia que ha tenido, el desarrollo que ha tenido Chávez y que ha tenido Venezuela en la integración de Latinoamérica, y el entender que Latinoamérica, sobre todo Sudamérica, debería mantenerse unido como para poder generar un espacio de resistencia a lo que ha sido la postergación y la explotación permanente que ha tenido esta región. ¿Cómo lo ubica usted eso dentro de esta lucha popular que ha habido en Latinoamérica y que en definitiva consiguió integrar, que han conseguido integrar líderes como Lula, como Chávez y como Néstor Kirchner? Bueno, sí, ciertamente, fíjate, una de las características que hacen a esta nueva forma de integrarse y de buscar la unidad latinoamericana y caribeña ha sido el tema fundamentalmente de que la acción política y económica debe estar en función de la solución de los grandes problemas que aquejan a la masa de pobladores de nuestro continente. En ese sentido, la visión y la óptica de gobierno que buscan la inclusión e ir erradicando esa exclusión feroz del cual adoleció nuestro continente, son elementos que nos unen, son objetivos que nos unen. Yo creo que los grandes desafíos de la integración en los próximos años, primero, crear un bloque homogéneo que sea capaz de enfrentar los grandes desafíos que vienen, en una nueva estructura del poder internacional que seguramente va a estar muy signada por grupos, por bloques en todo el globo terráqueo, capaces de intercambiar y de intercomunicarse. Esa es una realidad. El otro gran desafío, al interno, sería la lucha contra la pobreza, que es fundamental, y bajando sustancialmente los niveles de pobreza con inclusión social y ir solventando los problemas básicos que nos heredamos de tantos años de exclusión social en cada uno de nuestros países. Ahí es donde juega un papel importante estos gobiernos, que indistintamente a los matices que tengan desde el punto de vista ideológico, han sido gobiernos que están mucho más cerca de su pueblo, son gobiernos que tienen una visión clara de la responsabilidad y del momento histórico que vivimos de sacar adelante a nuestro pueblo. El segunda gran meta, además de la pobreza, seguramente tiene que ser la complementación productiva. Yo creo que ahí están las dos grandes metas que el proceso de integración tiene a lo inmediato: lucha contra la pobreza con inclusión social y la posibilidad de complementarse productivamente. Eso nos debe permitir que una con la otra se entrelacen para ir dando mayor suma de felicidad a nuestro pueblo. Hay algo que me parecía interesante de revisar, aprovechar que estamos conectados con ustedes para poder revisar y saber su opinión al respecto. Hace un tiempo el presidente del Ecuador, Correa, visitó la Argentina, y en una de las charlas que dio en el Centro Cultural de la Cooperación, planteó justamente que así como en Argentina tenemos una red ferroviaria, aunque destruida en este momento, que forma un abanico hacia Buenos Aires, toda Latinoamérica ha armado sus puertos o ha armado su economía en base a una concentración tendiente a apuntar hacia afuera, a enviar el producto de sus economías hacia los mercados europeos, norteamericanos. Y justamente él planteaba, reflexionaba respecto de esto, que en Latinoamérica tenemos la reserva más grande de energía, de alimentos. Dice, ¿qué pasaría si en realidad pudiéramos revertir esa forma, de ese esquema de comercialización y de desarrollo de la economía y redireccionarlo hacia adentro, Casualmente esos son los grandes desafíos. Cuando hablamos de reducción de la pobreza y hablamos de complementación productiva, tiene que ver con la capacidad que tengamos todos unidos de hacer un solo mercado, de que nos veamos todos como un mercado interno. Que esos fueron los mecanismos de dominación que nos dejaron en el pasado. Exacto. No nos vimos como un mercado interno, y eso fue producto, y hay que decirlo, de la visión que tuvieron las oligarquías de puertos en todo nuestro continente. Y entonces esa oligarquía que vivía de la exportación de materias primas y de la importación de productos manufacturados es lo que nos hizo no vernos a lo interno como un mercado. Y nos convertimos nosotros en mercado de los demás, a quienes les mandábamos las materias primas, pero no nos vimos nosotros como un mercado hacia nosotros mismos. Nosotros dentro de poco vamos a ser un continente, toda la América Latina y el Caribe, de casi 500 millones de seres humanos. Eso es muy importante desde el punto de vista, y que a la medida de que lo podamos aumentar su capacidad adquisitiva, que seamos capaces de mejorar sus condiciones de vida, por supuesto será un mercado mucho más estable. Eso de la visión de la economía de puerto hay que revertirlo, y para eso también se va a requerir generar un tejido productivo que vaya mucho más allá de los puertos, un tejido productivo inclusive de complementación productiva entre nuestras naciones. Yo soñaría, ojalá algún día pudiéramos establecer un gran plan industrial suramericano que nos permite inclusive reducir ese plan, reducir la asimetría que hoy entre naciones tenemos. Esos son aspiraciones, sueños que son posibles de hacerlo. El tema de la conectividad, ciertamente toda nuestra plataforma de transporte está diseñada hacia los puertos, porque era para la exportación e importación. Y nosotros tenemos una carencia de conectividad entre nosotros mismos. Eso va a requerir proyectos estructurantes para comunicarnos unos con otros. En ese sentido se está trabajando, se están revisando todo lo que es el mapa de opciones que sobre este tema hay. Y bueno, ya esperamos que en el corto plazo se puedan empezar a desarrollar proyectos que busquen casualmente una conectividad que nos permita el intercambio de nuestros propios productos, no solamente el intercambio, sino la manufactura de todos nuestros productos y la complementación de todos nosotros, viéndonos todos como un solo mercado. Bueno, embajador, con primera prioridad, no estamos diciendo que no exportemos, pero la primera prioridad es ser el propio mercado interno que representemos nosotros. Totalmente. Creo que, bueno, de alguna manera, yo comentaba antes de comunicarnos con usted de la importancia de ampliar estos organismos como el Mercosur, UNASUR, a toda la región, porque viendo cómo está el mundo y lo que se nos puede venir de esta crisis de los países centrales, qué mejor, ¿no?, que estar protegido entre todos y empezando a mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Mira, hay algo que es importante que sepamos. La crisis mundial es de tal dimensión, la crisis del capitalismo es de tal dimensión, que no podemos ser ilusos y pensar que no nos va a tocar la crisis mundial. Por supuesto que nos va a tocar, porque vivimos en un mundo con interdependencia. Esa es una realidad en este momento. Por lo tanto, lo que podamos hacer en términos de unirnos para que los efectos de esa crisis mundial sea lo menos posible, La única posibilidad que tenemos es que estemos unidos y estemos cerrados y que tengamos el andamiaje, la plataforma necesaria desde la perspectiva económica, desde la perspectiva política, económica, comercial, financiera, para que los efectos los llevemos a su mínima expresión. En eso se está trabajando, en UNASUR se está consciente, en Mercosur se está consciente, y estamos seguros pues que vamos a tener la capacidad de afrontar esos retos en lo inmediato que nos impone la coyuntura internacional. Seguro. Bueno, embajador, le agradecemos la comunicación. Era importante poder compartir con los oyentes la opinión de Venezuela, justamente, y el interés también de explicar un poco más qué significa para todos nosotros, tanto argentinos como venezolanos, como uruguayos, paraguayos, como todos los latinoamericanos, esta posibilidad de estar cada vez más unidos. Hay algo, Diego, que sí. Es fundamental. Si algo ha caracterizado estos tiempos, primero, que como cambio de tiempo, que no estamos viviendo tiempo de cambio, sino un cambio de tiempo, ha implicado el resurgimiento de gobierno, que como lo dijo la presidenta Cristina, se parece mucho más a su pueblo. Por eso, el sostenimiento, la capacidad de que gobierno progresista, de que gobierno con una visión clara de la responsabilidad histórica que se tiene, se sostenga, va a ser fundamental para el sostenimiento no solamente del proceso de unidad latinoamericana, el proceso de integración, sino por hacer de manera sostenida el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro propio pueblo. Ahí está el ejemplo nuestro. Nosotros estamos presentando la alternativa del presidente para un nuevo periodo, que estamos seguros que el próximo 7 de octubre el pueblo venezolano va sin lugar a dudas a ratificar por 6 años más al presidente Chávez, y es una demostración de que el pueblo venezolano ha internalizado la responsabilidad histórica que tiene, no solamente hacia sí mismo, sino con el continente, en ratificar a un presidente que ala con fuerza la carreta de la integración, la carreta de la inclusión social, la carreta para derrotar la pobreza, la carreta para que hagamos de nuestro continente un continente fuerte, capaz de enfrentar los desafíos del futuro. Seguro. Bueno, muchas gracias, embajador, y seguimos en contacto para cuando usted necesite. Va, cuando gracias, Diego. Un abrazo. Las cosas van mejorando para la región. Así es, un abrazo. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande, muchas gracias. Bueno, importante lo que estábamos hablando recién con el embajador de Venezuela sobre la necesidad de integración, sobre la declaración del nuevo de un nuevo periodo para Venezuela, un nuevo periodo de Chávez para Venezuela, con todo lo que significó esto para el desarrollo de Latinoamérica y que verdaderamente, digo, por los desarrollos de los individuales de cada uno de los países son verdaderamente imposibles si no hay un encuentro colectivo como el que ha habido en Latinoamérica y que en definitiva ha lanzado la primera piedra. Y la voluntad política, ¿no? De los gobernantes. Y lo importante que lo señalaba la presidenta en esta reunión de Mendoza es que no justamente todos piensan igual. O por lo menos lo que antes tienen claro que el objetivo es el mismo, ¿no? Pero es la importancia también de la amplitud democrática de estos organismos. Totalmente. Bueno, se nos terminó el programa. Hicimos hoy un especial sobre peronismo por cumplir su nuevo aniversario del fallecimiento de Perón. Pudimos hablar con el embajador de Venezuela sobre todos estos temas internacionales que también tienen que ver con una nueva mirada sobre la Argentina que ha facilitado, que ha permitido el acceso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, también el presidente Néstor. Y lo hicimos en la conducción Diego Vidal y Felipe Deslarmes, en la operación técnica Gonzalo Sánchez. Nos vamos a despedir escuchando un tema que interpreta el polaco Goyeneche, que en algún momento un docente de periodismo me hizo un planteo. Por supuesto es anacrónico, porque los tiempos no coinciden, pero es interesante. El tema se llama Naranjo en Flor, es un tango que una de las versiones que más me gusta la canta el polaco Goyeneche, y es la que vamos a poner al aire, en la cual plantea justamente cuánto esto tiene que ver con el peronismo, planteaba este docente, ¿no? Y decía, porque aquello de primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Casi como si fuera profético en realidad, porque este tango fue hecho en el año 44 y el peronismo recién empezaba, pero algo que le tocó vivir a la clase trabajadora con el desarrollo del peronismo. O sea, esto de primero tuvo que sufrir muchísimo, después el amor que aparece incondicional con el peronismo, después partir con el exilio y al fin andar sin pensamiento para volver a empezar, ¿no? Un pensamiento, una idea, un tratar de ayudar a pensar, que es justamente lo que queremos hacer desde en la banquina, donde queremos detenernos a tratar de pensar hacia dónde vamos. Nos vemos el lunes que viene, nos escuchamos, nos encontramos de vuelta el lunes que viene en la banquina. En por este espacio que a Tamoyano le gusta. La 1057. Muchas gracias.